Bien, estamos en contacto directo con el analista internacional, director también de Barómetro Internacional aquí en la República Bolivariana de Venezuela, Diego Olivera. Diego, un gusto en saludarte, gracias por aceptar nuestra llamada. Queríamos consultarte con respecto a estas recientes declaraciones del presidente Maduro con respecto a estas acciones que han sido desmanteladas o que están siendo desmanteladas, buscando la provocación de las acciones violentas para la jornada de mañana, de este miércoles 19 en Venezuela. Y bueno, antes que nada, un saludo, Víctor, y agradezco la llamada. Bueno, realmente la situación está realmente controlada y se está buscando el mecanismo realmente para poder controlar estas actividades que se quieren desarrollar justo el Día de la Patria, ¿no? Estamos hablando indudablemente de un momento histórico donde indudablemente la oposición no puede tener una actitud patriótica, porque realmente está jugando al golpe de Estado, está jugando a la intervención de Estados Unidos y está jugando indudablemente a la destrucción del proceso bolivariano, ¿no? Entonces realmente yo creo que Maduro está alertando con mucha importancia, está alertando realmente cómo enfrentar este hecho, mismo el día de ayer cuando veíamos que se van a ampliar a 500.000 y en definitiva las milicias en Venezuela, significa indudablemente que se está preparando al pueblo y se está armando al pueblo también para poder enfrentar indudablemente una guerra que viene enfrentando tanto el imperialismo como indudablemente la derecha venezolana y en este momento los terroristas financiados con 300.000 bolívares cada uno para poder hacer destrucciones y realmente han logrado hasta casi más de 5 muertes y entonces realmente estamos ante una guerra y ante una guerra solo se puede prepararse y enfrentarla, ¿no? Sí, Diego, justamente estábamos chequeando un nuevo comunicado emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos refiriéndose a Venezuela. Una de las de los comentarios que tienen que sale en este comunicado habla justamente de las responsabilidades civiles y penales que pueden estar incurriendo los responsables de mantener el orden público en Venezuela. Ellos hablan con respecto a lo que es la represión por parte de los órganos de seguridad. ¿Cómo se puede entender esta nueva manifestación del gobierno de Estados Unidos en relación a Venezuela? Bueno, realmente Estados Unidos ha buscado mecanismos falsos, hipótesis sobre la violencia en Venezuela y realmente las imágenes que han salido a nivel internacional y que hemos conocido constantemente han sido que muchas veces ha sido más agredido la policía y el ejército por parte de estos grupos terroristas, porque no se puede hablar ni de estudiantes, porque los estudiantes no están en esas marchas, sino gente pagada, gente indudablemente con un destino, podríamos decir, casi mercenario, ¿no? Entonces, en ese concepto, indudablemente, Estados Unidos está buscando los muertos, que en definitiva, que ellos siempre buscan, como ha pasado con muchos jóvenes que no tenían nada que ver, fueron asesinados en este abril, realmente otro abril de muerte, ¿no? Porque indudablemente ha sido el golpe de Estado también contra el presidente Chávez. Estamos indudablemente en un mes de violencia. Y un poco como decía, en definitiva, hace poco Diosdado Cabello, que ellos tienen que hacer un día de marcha patriótica cuando no son patriotas, ¿no? Y eso está muy claro, ¿no? Es decir, indudablemente la derecha venezolana se ha jugado de todo por el todo por la desestabilización, mismo los planes que se están haciendo en la República Dominicana, que hoy leía yo que estaban monitoreados por la seguridad de ese país para tratar de evitar otro tipo de intentona golpista a través de un general que está vinculado y está viviendo en esa zona. Entonces estamos hablando indudablemente de una nueva estrategia de la MUD y indudablemente de Estados Unidos para tratar de dar luz verde a una agresión global, ¿no? Y bueno, y ante eso solo cabe la unidad del pueblo venezolano, la unidad de las Fuerzas Armadas y la unidad de las milicias para crear indudablemente un frente popular para poder enfrentar indudablemente a esta guerra sistemática, económica, política, militar, y bueno, y enfrentarle la única manera es controlando el foco de guerra y controlando a estos personajes que han ido, cada uno que han sido detenido, han cantado, de, como se dice vulgarmente, en términos policiales, para dar información y demostrar realmente todo lo que se esconde en esta nueva forma de violencia y de destruir toda la sociedad venezolana, ¿no? Eso es lo que están haciendo, estudiando las ciudades y todo. Diego, lo que tiene que ver con las manifestaciones de diputados opositores en la jornada de hoy, es subrayar la similitud en lo que tiene que ver con la línea discursiva con este documento que mencionábamos recién, este comunicado que mencionábamos recién del Departamento de Estado, más precisamente lo mencionaba el presidente Maduro al diputado Julio Borges. ¿Qué se puede esperar para las próximas horas, para las próximas jornadas con respecto a la... o qué es dado esperar para las próximas horas en el marco de la convocatoria a estas ambas marchas que están pensadas para Caracas este 19, tanto desde el punto de vista de la oposición como del oficialismo? Bueno, desde el punto de vista del oficialismo, indudablemente es llevar a la mayoría del pueblo organizado, la mayoría del pueblo chavista que estaba integrado y otros sectores sociales, para realmente demostrar una vez más la mayoría en las calles que tiene el proceso bolivariano. Y la derecha indudablemente va a jugar indudablemente a las continuas estratagemas que no han podido salir, es decir, la incapacidad misma, como decía Interlace en una revista reciente que recibía el presidente de la misma, donde decía que el 63% de Venezuela no acepta a la oposición y confía en ella. Entonces están indudablemente a algo que se ha dado vuelta. Si vamos a la realidad de cuando la oposición ganó las elecciones de la Asamblea con una mayoría y cometió graves errores con el tema de, indudablemente, de mantener a 3 diputados de la Amazonas ilegales, que habían sido por votos fraudulentos, entonces estamos indudablemente ante una oposición y una Asamblea Nacional que no tiene valor, no tiene ninguno, porque probablemente está en definitiva en condiciones de sancionada por el Tribunal Supremo de Justicia y por lo tanto no tiene valor constitucional sus funciones. Mismo se le ha dicho más de una vez que ellos tienen que entregar, tienen que volver a Luz, Ramos Alud, el antiguo presidente de la Asamblea, y tiene que volver a la Asamblea y tiene que volver a hacer un acto formal para sacar a esos 3 diputados y recién ahí esta oposición podrá tener un valor como legal ante la Constitución. Entonces, bueno, estamos indudablemente ante una de las tantas guerras que se han dado en estos casi 18 años en Venezuela, donde la oposición ha jugado siempre al golpe de Estado, ha jugado al terrorismo, ha jugado a los asesinatos selectivos, indudablemente, y bueno, y la única manera de enfrentar estos hechos es un pueblo organizado, es un ejército preparado para enfrentarse indudablemente, no solo a un golpe interno, sino a una posible agresión exterior. Diego Olivera, responsable de Barómetro Internacional, analista internacional, te agradecemos muchísimo para Corresponsales del Pueblo y La Biglietti estos análisis ahí en caliente con respecto a lo que acaba de pronunciarse el presidente Maduro. Bueno, muchas gracias, Víctor, y bueno, estamos a la orden siempre. Saludos. Un abrazo.